Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía internacional, interplanetaria, interuniversal, incluso lo que está por fuera de la Vía Láctea, que no va a hablar de los lamentables sucesos de esa esquina o de esa callecita en Rosario en donde se parece que explotó algo. No vamos a hablar de ello. A todos nos pasa, que pretendemos que la realidad responda a nuestras expectativas. Y entonces sucede lo inevitable. La realidad nos da un bofetón y nos dice, ¿sabés de dónde colgaba Caperucita la canastita? ¡De acá! En esos momentos aprovechamos para referirnos a la realidad como a esa artera bruja que se encarga de cagarnos la vida. No es nuestra culpa que nos atropelle un automóvil cuando cruzamos. Es culpa de la mala suerte. Es esa bruja realidad. Más allá de que nosotros estemos borrachos y crucemos por la mitad de la calle cuando el semáforo está en verde. El problema principal entonces está en que nosotros no ayudamos. Nosotros, lejos de recurrir al instinto de supervivencia, nos declaramos humanos. Nos declaramos como un complejo sistema de inconsciente y consciente. Un ser tripartito compuesto por yo, super yo y Helio. Y ninguna de esas tres partes dirige realmente nuestra vida, sino que es más parecido a los tres chiflados tratando de atravesar la puerta que a un civilizado triunvirato. Y es en ese temible caos que nacen uniones increíbles y que nosotros, que no ayudamos, las creemos. Argen o Tina, una bolsa de políticos con nombres variopintos se unen y nos llaman a que los seleccionemos. Pero la bruja de la realidad nos abofetea, mostrándonos la cara más fea, una seguidilla de publicidades sin sentido que aturden para que atontados y madurados para el knockout pongamos un papel en un sobre y el sobre en una urna y creemos que eso es la democracia. Pero la culpa sigue siendo nuestra, la culpa siempre será nuestra, porque una vez más nos olvidamos de lo esencial. Esa gente que pide a gritos nuestro voto, que pide cantando nuestro voto, esa gente que solicita mediante la culpa nuestro voto, esa gente tiene intereses, intereses que les pertenecen a ellos. Comparten entre ellos alguna que otra contradicción, lo mismo que algún que otro punto en común. Pero lo importante es votar, lo importante es participar en la gesta democrática, así que coloquémonos nuestro vendaje democrático y asistamos a esa, ¿cómo se le puede decir?, jornada democrática. Esto es Entre Flores y Floresta y te decimos, che pibe, vení y vota. Cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. En la emergencia nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení, votá. Decencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, hoy ni siquiera hay para esto. Che pibe, vení, vota. Si hay que triunfar, busques ejemplos en los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado. Mira lo que pasa en el Senado. Che, pibe, vení, vota. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar para guerra o elecciones. Pibe, no nos abandones. Esto es Aspen 100. Ah, no, me equivoqué. Muy, pero muy buenas noches. Esto es Entre Flores y Floresta. Y ese aplauso es para dar la bienvenida al señor Corsi. Buenas noches. ¿Cómo anda, Fede? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches, señor Fecu. Muy buenas noches, chicos. Y, a ver, escuchen. Muy buenas noches, Mati. No. No está. Sí, no está Matías. No ha venido, le tenemos que poner lamentablemente un ausente en su planillita, porque el señor se encuentra haciendo actividades académicas, está estudiando y parece que no podía venirse, así que se quedó estudiando, y este programa es todo nuestro, Corsi. Listo, ya nos sacamos de encima, Matías. Hablando de que está estudiando, yo voy a mandar un saludo. Así arranca sin vaselina a mandar saludos. Así. Muy bien. Voy a mandar saludos a una compañera que tiene que rendir su final mañana. Mucha suerte para ella. Que se llama Gaby, vamos a decir, ¿verdad? Ah, ¿por qué? Sí. Podría llamarse María. Puede ser, puede llamarse Fabiana. Bueno, le mandamos un beso a Gaby que debe estar estudiando. Un besito, Gaby. Un besito, Guada. Un besito, Lara. Un besito a todos los que nos conocen. Besitos para todos. Besitos, besitos. Hemos recibido, luego de este editorial en la cual nosotros declarábamos nuestra disconformidad frente a algunos dejes y manejes de la política actual nuestra, hemos recibido un llamado telefónico que nos ha comunicado el señor dueño. En vivo, estamos presenciando el momento de la catástrofe. Como este programa no habla de lo sucedido en Rosario, se ha comunicado el señor Exquisito con nosotros y nos ha dicho que tenemos que tener algo de amarillismo. Necesitamos amarillismo, así que tenemos nuestro propio catástrofe. La tenemos aquí en nuestra emisora. Hemos volteado un montón de papeles y estamos presenciando en este momento en exclusivo cómo están cayendo los papeles al piso. Vamos a hablar con el sujeto que está ahí parado al lado. Señor, ¿usted qué cree que pasó acá? No sé, ni idea, ¿qué pasó? No sé. Bueno, como vemos, la gente está muy informada, sabe exactamente qué es lo que ha sucedido. Ya sabemos qué ha pasado. Un sujeto está en la filmación, es un sujeto ha pasado y parece que lo ha derribado con el codo. Dentro de breves momentos tendremos en nuestros estudios al abogado del sujeto que va a demostrarnos cómo esto no ha pasado. Volvemos a estudios. Muy bien, les estábamos comunicando cuál fue el cambio. Nos ha llamado el señor Exquisito y nos ha dicho que tenemos que estar al nivel de la programación de todo su monopolio mediático que tiene. Están todos hablando acerca del accidente en Rosario o del, no sé cómo llamarlo. Tragedia, accidente, sí. Negligencia. Bueno, eso que pasó, que lamentablemente siguen cobrándose vidas humanas, sí. Mientras los medios se hacen la comidilla. Así que tenemos que ir cada tanto a presenciar nuestra propia catástrofe para poder sumarnos, porque no nos queremos sumar a lo que ya están haciendo todos. Queremos tener lo propio. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Así que cada tanto van a escuchar que nos mandan al móvil, sí, al para móvil. Ver cómo sigue el tema. Y bueno, y tendremos en brevedad el abogado y alguna que otra cosilla, sí. Más. Los dejamos que se acomoden mientras les inoculamos el siguiente tema musical. Ay, Bueno, retornamos a esto que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta para decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono de línea, que es el 0237-466-6559. Ficu, te hago una consulta. Usted que es un, un morenense avezado, que ha besado mucho. Si vos vivís en Moreno y marcás 0237-466-6559, ¿te comunicás acá o te comunicás a otro lado? Es una pregunta bastante filosófica. Claro. Porque teniendo en cuenta que hay otros lugares que también tienen 0237 de característica, lo tenés que marcar. Ah, mira, como vos. Rodríguez. Claro. Yo si llamo a Rodríguez, que es 0237, si marco el número de una, no funciona. Tengo que poner 0237. Y si marcás de acá para acá, o sea, yo te llamo de la casa de enfrente para acá y marco 0237-466-6559, me comunico con alguien de Rodríguez, decís. Podría ser. Podría ser, sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué al pedo que está. Habría que probarlo. Sí. Que un oyente agarre y marque 0237. Ahí está, estamos esperando. Si no nos llama nadie es porque seguramente se están comunicando con otro número de teléfono. Mándale saludo a esa gente. Y si quieren mandarnos un mensaje de texto, Fecu y señor Corsi, sí. Lo miro a usted y le hablo Fecu. Es, sí, es buenísimo. Es un clon. Me falta mi media naranja que está estudiando, por eso estoy medio perdido. Sí, sí, bueno. Si quieren mandar un mensaje de texto, le decía, puede hacerlo al 11-33-68-0099. Se lo repito. Dale. 11-33-68-0099. Nos manda un mensaje de texto contándonos qué tan indignado está con lo que quiera o qué tan feliz está con lo que se le ocurra, porque nosotros somos un programa que se dedica a equilibrar el universo. Si usted está contento, nosotros le vamos a bajar los humos. Le vamos a contar que la vida no es tan linda como usted cree. Igual. Y si usted está triste, le vamos a contar que no todo está perdido, sino que hay muchas cosas por las cuales uno puede ponerse contento, ¿sí? Por ejemplo, estamos en épocas de elecciones, es el tema que nos va a atravesar. Esta semana nos ha atravesado, la semana pasada también. Sí. Ya casi parecemos Leónidas de 300 atravesado por todas las flechas, pero en lugar de flechas son candidatos que se lanzan hacia nosotros para robarnos un cachito de cerebro y que los votemos. Es verdad, sí. Así que, por ejemplo, tomando en cuenta esto, usted oyente, oyenta, ¿le molestan las elecciones? ¿Le molesta que lo llamen a votar y qué sé yo? Bueno, piense que en realidad esta vuelta no se vota un candidato, sino que se vota la posibilidad de ser un candidato. Tenemos que ir al móvil. Vamos al móvil nuevamente. Vemos que las hojas continúan estando en su sitio. Vemos que el sujeto que parecía que había empujado con el hombro y con el codo el montón de hojas, en realidad solamente pasó por al lado y no lo tocó. La cámara ha sido nuevamente girada y tenemos una nueva filmación que nos están enviando para saber qué fue lo que realmente pasó. Porque parece que había otro sujeto que pasaba para el lado contrario que lo ha soplado el montoncito de hojas y lo ha tirado al piso. En exclusiva vamos a tener al abogado de este otro sujeto que va a negar fehacientemente que este sujeto exista incluso en esta realidad. Volvemos a estudios. La verdad que, sí, que veníamos contando. El vértigo de la noticia nos va a volver loco. Le estaba comentando, sí. Esto de que si usted lo pone triste votar, le contamos que no, sí. No, en realidad no se vota nada, se está no votando se vota nada, la posibilidad de estar. Se vota algo, pero es, no elegís un candidato que va a ocupar un lugar, sino un lugar en una un lista. Un lugar para ser candidato. Sí, un lugar para ser candidato, exactamente. Le mandamos saludos, ya se han comunicado por otro de nuestros medios que me he olvidado de nombrar. ¿Cuál que era? Es el Facebook. Ah, el Facebook. Sí. El Facebook. El libro Caras, decía en algún momento. Exactamente. Si usted está en Facebook y quiere comunicarse con nosotros, sí. Tiene que hacerse amigo de Entre Flores y Floresta y nos manda saludos, como por ejemplo Esteban Farías, que dice que se escucha desde México el programa, ¿eh? Ojo. Ya, ojo, muy ojo, bien. Manito, que somos internacionales, ¿eh? Ya, somos internacionales, eso es verdad. Yo le dije, si en México están hablando seguramente del derrumbe de Rosario, nosotros no vamos a hablar de eso. No. Porque tenemos nuestro propio derrumbe de montoncito de hojas que a cada rato vamos a comprobar en qué estado se encuentra la causa, porque ya está archivado en judiciales esta causa. En breve tendremos más noticias. Dale. Lo importante es que usted, si a usted lo pone triste votar, piense en lo que le decía recién, ¿no? Sí. No vota nada. Y si usted le pone contento votar, déjeme decirle que con su voto se limpian muchas cosas. Se limpia la mano, se limpia la cara. Se limpia, no sé, vamos, cada vez porque si no... Vamos a aclarar, este programa, Entre Flores y Floresta, es un programa que está a favor de la democracia. Totalmente a favor de la democracia. Sí, sí. Sobre todo de la democracia que lidere el grupo que pertenece al señor dueño de este programa, que es el señor Exquisito, que posiblemente antes de que termine el programa nos venga a visitar para darnos algunas instrucciones, ya que Matías no está y no nos guía, que en realidad el alma mater de esto es Matías. Va a venir el señor Exquisito para guiarnos un poquito y decirnos de qué tenemos que hablar y de qué no. No, tenemos que hablar, exactamente, sí. Usted, señor Fecu, estuvo seguramente... viviendo en esta semana, porque no ha podido evitar vivir y cruzarse con los spots publicitarios de política. Sí, sí, los he escuchado bastante. ¿Se ha dado cuenta de que estamos bajando un poco la calidad de los spots publicitarios? Sí. Como que... Hay uno que pasa por radio, en avión. ¿Hay uno en avión? ¿Música tiene? Sí, bueno, me solo llama... Solo me dice los nombres. Sí, me llama primero mucho la atención. De uno, después del otro y después repite lo mismo, pero... Primero el nombre que estaba atrás lo pone adelante y el que estaba adelante lo pone atrás. Me llama mucho la atención el de el Alberto. El del Alberto es música y vota al Alberto y ya está. Y nada más que eso. O sea, se pone... ¿Esto tiene que ver con las nuevas leyes que establecen una pauta equitativa o tiene que ver con que se nos acabaron las ideas? No, yo creo que se puede decir que se hayan acabado las ideas. No tenía muchas ganas de hacer algo copado. Sí, ¿no? Como que no da... Porque hay un... creo que es más... la oposición está haciendo mejor publicidad. Capaz que la que menos publicidad necesita... La oposición, el oficialismo, quiero decir. El oficialismo, sí. El que menos publicidad necesita y el que mejor está haciendo. Sí, está como más... Tiene... Más creativo, más... Sí, cámaras de mejor calidad me parece que tienen. Porque incluso se ve mejor. Más 2013, aparte. Sí, es más modernoso. Pero bueno, qué sé yo. Tengo que hacer una declaración. A esta hora, 22 horas, 24 minutos, 56 segundos. 28, 59, 25. Bueno, 25, redondito. 22, 25, tengo que hacer una declaración. Tengo las bolas al piso con la propaganda esa de ¿sos de Argen o sos de Tina? Las bolas al piso. Ya la gente empieza a ver Argen y Tinas por todos lados. Hoy vino una compañera de trabajo y me dijo, ¿te das cuenta que el billete de 100 pesos de Eva es... parte de la propaganda de la oposición porque dice Argen, la cara de Eva y Tina del otro lado? Y yo me quedé mirando como diciendo, ¿qué al pedo que tenés que estar para buscar eso? Y de verdad, eso sí. A eso te dedicas y estaba trabajando. Pero acordate que el billete de 100 pesos de Eva son falsos, algunos son falsos. Pero vos no podés... No podés darte cuenta qué tan falsos son. Exactamente, eso. Mira. Si establecemos como medida práctica quién tiene más incidencia en torno a los billetes falsos, sí. Podemos decir que ¿quién es más culpable? ¿El comerciante o el que va a comprar de la distribución de billetes falsos? ¿Usted qué dice, señor Corsi? El comerciante. El comerciante, sí. Para mí son ellos los que están distribuyendo dinero falso. No sabría decirte quién, pero también se supone que... Te encajaron un billete falso. Sí. Vos decís, la puta madre, me encajaron un billete falso. ¿Y qué haces? No lo rompés. No. Vas y se lo encajás a otro. Vas al banco y lo entregás para que lo destruyan. Sí. Lo das a la kiosquera más ancianita con menos vista que exista. Creo que esa sería la más factible. Pero de esa manera... Creo yo, hace mucho que no tengo un billete falso. Pero en mi adolescencia, cada vez que uno... pegaba un billete falso y vos se lo metía a la vieja. Claro, pobre la ancianita. Ahora de grande, la ancianita no sé, la tenía reclara y te la yo tengo dos monedas, nada que ver, de 50 centavos que las tengo ahí, son falsas y las tengo ahí. Bueno, pero pasó algo raro con la no moneda sé si de 50 tirarlas centavos. Y hacer algo, pegarlas al suelo para que la gente intente agarrar. Pero no era buena. Pero no es... Bueno, vamos a comparar una moneda y un billete. Bueno, pero... Vamos a comparar. Volviendo del billete de Eva. Sí. Yo digo, ¿no tiene otra cara? Otra cara, que digo yo, otro número. Porque está acá el de 100 pesos. ¿Qué tal el 100 pesos antes? El de Roca. Roca. Roca. Sí. Bueno, yo digo, este billete de Roca dejarlo a 100 pesos y el billete de Eva ponerlo a 200. Ya no se consigue más de eso. Claro, sí, tendrían que haber puesto. Retornamos al móvil. Vemos que el sujeto que parecía que lo había empujado parece que es el portero de algún edificio, por lo tanto seguramente es culpable. Vamos en directo a hablar con el abogado. Señor abogado, ¿usted qué piensa? Yo pienso que fue culpable el portero. El abogado del portero está declarando que el portero es culpable. Esto es lo que tenemos en este país. Los porteros son culpables de todo lo que sucede. Seguramente un portero en este momento está tratando de abrir su casa. En este momento hay un portero que está tratando de levantarse a su hija. En este momento hay un portero que está haciendo múltiples fechorías, pero tenemos un portero que seguramente quiere ser candidato a presidente, porque para cometer delitos nada mejor que tener fueros. ¿Cuero? Fueros. Ah, fuero. Fueros. Ah, tenés sí, cuero. Tenés cuero también, porque te sacan el cuero. Volvemos al estudio con la representación del abogado que ha dicho que el culpable fue el portero. Bueno. Esto, yo iba así, sí. Esto está terrible, está candente. Está terrible, está caliente este sí. Estudio. El abogado este ha declarado que su defendido es culpable, seguramente se deba a una estrategia. Exactamente, sí. A que yo iba, el de los billetes, yo iba poniendo a De Roca los 100 pesos dejado como estaba. Sí, y poner 200 de Eva. El de Eva. Igual es sí. Lo mismo, porque ya no, como que mucho no alcanza. No, porque sí, ya sé. Porque los de 100 pesos no vale nada ahora. Te compras, no sé, un caramelo de 100. Un caramelo y no te alcanza para nada. Che, los chicles, me parece que me están estafando. Porque cuando voy a comprar me dan el vuelto en chicles, cada vez me dan menos chicles. Depende. ¿Vos cuándo lo pagás? Va, Leo, para que... Ponele, me quedan 50 centavos. Antes sí. Con 50 centavos me daban como 15 chicles. ¿Te acordás de la propaganda de sí. Con un peso te compras 20 flimpaf? Sí, una propaganda sí. Vieja. Sí, vieja, viejísima, sí, ya. Yo me acuerdo. ¿Ahora cuántos flimpaf te compras? Uno más. ¿Con un peso? ¿Por un peso? No sé si llegás a uno. Me parece que... Es que estás igual de tabo el flimpaf. Te compras un 75% de flimpaf. En cuotas, ¿viste? Algo así te tienen que sacar porque es terrible. Pero esto nos lleva a pensar en una cosa. Nos lleva a pensar que todo es dinero en esta vida. Y como todo es dinero en esta vida... Te damos este espacio publicitario. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. La bestia despertó y viene llegando. La bestia rock. Desde el 5 de agosto, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La bestia rock. Mundo bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas por tu estación de radio. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema. El nuevo Ideology Ambient Detect lo colocará al frente de cada manifestación sin importar qué línea ideológica sea. Por un módico porcentaje del dinero que usted debería destinar a la canasta básica, le presentamos este aparato que detecta la ideología ambiental y lo pone a salvo de golpizas y resquemores. ¡Olvídense de esto! ¡Llamen al gorila musulmán para que vea! ¡Che! ¡Convenen! ¡Estamos mejor, ¿no? ¡Y cámbielo por esto! ¡Llamen al gorila musulmán que te busca para que vea! Reunión de antimenemistas. ¡Menem! ¡Sos feo! Pero eso no es todo. Por un amplio porcentaje del dinero de la comida de sus hijos, además le enviaremos el software de frases actualizadas para que pueda decir lo que debe. Cristina liberó al pueblo de la opresión de los monopolios mediáticos. Reunión de la juventud kirchnerista. Llega la nata, es golpista. La nata es un golpista mediático. No lo olvide, Ideology Ambient Detect, y quede como un verdadero politólogo de café. Antes cobraba en todas las reuniones, abría la boca y fajaba a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, todo porque era un desubicado. Y ahora no. Yo he llegado a ir a manifestaciones de la madre de Plaza de Mayo y una vuelta dije, tendrían que volver los militares. Estuve 6 meses en coma. Ideology Ambient Detect, de Exquisito Enterprise. Porque la solución a sus problemas está en tu bolsillo y queremos que llegue a los nuestros. Va, a mí. Espacio cedido por Entre Flores y Floresta para la publicidad de candidatos de alguna que otra elección. Aquí entra en el aire la cadena nacional de Don Roberto Pepe Cacho. Gobierno, queremos decirles que estamos cansados de tratar de saber si vivimos en Argen o en Tina. Porque en Argen nos venden mierda y en Tina la compramos. Porque en Argen creemos en Dios y en Tina prendemos fuego iglesias. Porque en Argen, car, y en Tina es una bañadera. Vote al candidato de Argen o al candidato de Tina. Ya me perdí. Los que me tienen que tirar la ley, por favor, me sacan del aire. Me sacan del aire, por favor. Gracias. A ver si después lo único que falta. Estos boludos que me hacen el guión, que no entiendo un carajo. Bueno, una nueva pauta publicitaria de políticos, como ya estamos acostumbrados. Sí, esto es verdad, ya estamos acostumbrados. Señor Corsi, sí. Tenemos que ir al móvil. ¿A dónde vamos? En vivo estamos en la casa del portero. Vemos cómo la persiana se mueve, se cierra un poquito, se abre un poquito, se asoma alguien. Presumimos que es la madre del portero que está tratando de decirnos algo con el movimiento de la ventana. Mueve, mueve, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. Fíjate en el código Morse, eso creo que mi hijo es culpable. ¿Sí? Me parece que sí. Vemos cómo sale el gato por la ventana. El gato corre, presuntamente el portero habría tratado de asesinarlo. Vemos cómo el basurero pasa por la otra esquina. Creemos que el basurero tiene miedo de ser golpeado por este portero. Creemos que el mismísimo portero habría sido hijo del mismísimo Satanás. Volvemos a estudios. Bueno, vemos cómo se mueve la realidad de la noticia. ¿Cómo arde esto, che? Palpitante la noticia. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Entre la verdad que entre los candidatos ¿sí? Sí. Los candidatos saliendo full time todo el tiempo hablando ahí en la tele diciendo nada, porque dicen nada. Boludez se habla. No, porque aparte hablan de lo mismo y dicen cosas totalmente diferentes o se olvidan de algunas cosas. Sí, es interesante. Eso es verdad. Por ejemplo, hablan de que el yo el otro día escuché a alguien del gobierno diciendo que había aumentado como 1000% el sueldo de la gente, ¿no? Algo así habían dicho, 1000%, algo así que había aumentado, ¿no, Fecu? Sí, 1000%. 1000%, o sea que hace antes de que, cuando ellos estaban ahí recién empezando, uno ganaba 2 pesos y ahora gana 2000. Digamos una onda así. Sí. El tema es que cuando uno ganaba 2 pesos, las cosas estaban, ponele, 3. Ahora que ganás 2.000, las cosas, lo que sea, está como 4.000. Igual no nos alcanza la plata. No siempre, le alcanza nada. Siempre terminamos dándonos cuenta de que esto es un engaño. Es verdad, es un ñangan pichanga para... Y te pincha los huevos y dice, no, mejor no. Claro, te vienen tanteando así de a poquito. Sí. Yo creo que cada... A mí me pasa que me confundo. Yo no sé si voy a elecciones o voy al proctólogo, porque la verdad que últimamente es prácticamente lo mismo. Vienen y te rompen, te queman la cabeza hasta que vos decís, bueno, por favor, quiero ir a votar ya, con tal de que dejen de quemarme la cabeza, porque después desaparecen. Sí, después desaparecen. Después, sí, sí. Decís, ¿qué pasó? No hay nadie, no pasa nada. Nada pasa nada. El único que habla de política es la nata. Lo verdad, el gordo es el único que habla de política, los demás dicen, sí. No, el gordo miente. El gordo dice, no, los otros mienten, y uno que está parado en el medio, lo único que puede hacer es girar la cabecita de un lado a otro, sí. Como si, como en cancha de tenis. Este gira la cabecita de un lado a otro. O si no, como el animal este que se llama el animal que está comiendo toda la noche, casi así. Que gira toda la cabeza completa. El dubo, bueno. No. El búho. El búho. El búho. Me desconcertaste. Me quedé anodadado con tu animal. No entendía. Que era. Yo ya estaba por decir, Fecu iba a decir los perritos esos de los coches que mueven la cabeza y dicen que sí. Sí. Pensé que hablabas de ese, pero te iba a decir, ese hace que sí. No, yo iba a decir el gato ese, el gato de la suerte. Ah, el gato que hace con la mano. Con la el gato que saluda. Pensé que había uno que movía la cabeza. ¿Cuántos animales que hay dando vueltas? Que sirven para explicarnos la cruda y cruel realidad acerca de la política de nuestro país y la economía, que es quien dirige las huellas. En realidad lo que tenemos que pensar es quién está cumpliendo con la ley y quién no. Y si hablamos de cumplir con la ley, tenemos que hablar de la justicia. Y si hablamos de la justicia, tenemos que hablar de lo que corresponde. ¡Vamos al móvil! En vivo y en directo, seguimos en la hora número 834 de Vigilia en la Casa del Portero. Nos han llegado múltiples mensajes de texto. Sabemos que el 90% de la población cree que es culpable. Lástima que ya no se cuelga a la gente en la plaza. Al clamor popular, porque este señor quedaría bien, haría juego con los árboles de la plaza, colgándose ahí, columpiándose. Vemos que se mueve la cortina nuevamente. Creemos que está la madre nuevamente diciendo, sí, mi hijo es inocente. Todos sabemos que es inocente el portero, pero tenemos que vender, por lo tanto, ahí vemos que el gato vuelve a entrar por la ventana. No llega nueva información de que el portero puede estar vinculado con las valijas. Una nueva conexión del narco lavado y el portero, que sabemos que es el culpable de todos los males de este país. Señora, a usted se le cae el pelo. La culpa es del portero. En vivo y en directo vamos a hablar con el hijo del portero que pasó por la esquina. Dígame, señor hijo del portero, ¿usted qué cree? Que mi viejo no es culpable. El hijo del portero ha declarado que su viejo no es culpable. ¿No es culpable del narcolavado? No. ¿No es culpable de haber empujado ese montoncito de hojas que vemos derramada tristemente en el piso? Y todos vamos a estudios nuevamente, porque ahora, Fecu, poneme por favor un poco de música así tranquila, algo de melodía, de nostalgia tenés ahí, yo sé que sos un mago. Ahí está, algo de nostalgia, porque vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar. Perdóname, pero me quiebro. De lo que nadie quiere contar. La vida y obra. ¿Y a dónde hubiera llegado este montón de hojas si hubiera podido seguir apilado ahí? Todos. perdóname, Corsi, sí, por favor, perdóname, me quiebro. Sí. Me quiebro. Este montón de hojas. Te perdono. Podría haber sido una carta en algún momento. Alguien podría haber escrito alguna nota. Alguien podría haber impreso un algo. Podría haber sido la carta magna de alguna agrupación. Podría haber sido tantas cosas, pero ha sido truncada por este portero, por este asesino serial de montoncitos de papeles que se dedica, sabemos, en la noche a patrullar los distintos lugares donde se amontonan papeles y a empujarlos con el codo. Este portero mal habido ha truncado esta enorme pila de papeles. Nada más que eso, la reflexión. Decir, nosotros somos objetivos. Nosotros le mostramos la cara de esta realidad. Y si vemos que este montón de papeles ha sido tirado al piso, seguramente es porque el gobierno no estaba presente para impedirlo. Porque esto, el portero, es solamente un chivo expiatorio de este gobierno que se dedica a truncar también papeles. ¿O no lo cree así, señor Corsi? No lo creo yo. ¿Ah, no? ¿Usted qué cree? La realidad creo yo. ¿Y cuál es la realidad, señor Corsi? Hay muchas preguntas para la realidad. Demasiada. ¿La realidad es algo que corre delante nuestro y que nunca podemos alcanzar? Sí. ¿O es algo que nos... ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Vamos al móvil! ¡En móvil! Sí, estamos en vivo en la casa del hijo del portero que hace unos instantes declaró que su padre era inocente y parece que está mezclado en alguna causa. Fecu, ¿alguna información de último momento? Sí, se dice que en la casa del hijo del portero hay efedrina. Efedrina en la casa del hijo del portero. Sabemos que también el hijo del portero parece que es el que metió la droga en el jarrón en la casa de Samantha Farhat. Sabemos también que el hijo del portero ha sido el que le ha tocado el rinraje a la vecina de enfrente y ha huido escondiéndose en las sombras y amparado seguramente por algún contacto en este gobierno. ¡Oh! ¡Volvemos a estudio! ¡Vamos! La realidad nos persigue, decíamos, la realidad parece ser algo que nos baña, sí, que nos frota la espalda para dejarnos limpitos, limpitos, y una vez que estamos limpitos ponernos talco, y una vez que tenemos talco, ¡volvemos al móvil! En vivo y en directo, vemos cómo alguien está tocando el timbre en la casa del hijo del portero. Nos acercamos corriendo, vamos a preguntarle a este sujeto que parece que tiene una caja de pizzas en la espalda. Señor, ¿usted tiene algo que ver con el narco lavado? No, yo no, yo tengo pizza acá. ¿Quién le pidió la pizza? El hijo del portero. ¿El hijo del portero está implicado en el derramamiento impune de papeles en el estudio de FM Moreno? No. Si quiere ver acá, que tengo pizza, hermano. ¿Tiene pizza? Sí, ¿de jamón y queso? ¿Tiene? Sí. ¡Me da una! ¡Volvemos a estudios! Nos persigue la realidad, nos persigue, nos frota, sí, nos baña, nos llena de talco y nos emperna. Y terminamos hablando de lo que pretenden que hablemos. No podemos expresar un poquito de pensamiento. Yo quiero en este momento llamar a la reflexión. Bueno. Quiero que nos relajemos. Quiero que detengamos todo, aflojemos muy bien el gesto que hace Corsi, aflojamos los hombros. Sí. Ahí moviendo los hombritos, señora en su casa mueva los hombritos y vamos a pensar, vamos a tratar de encontrar una respuesta a una pequeña respuesta a alguna pregunta existencial. Y para eso, nada más y nada menos, tenemos la hora de Corsi. Hoy sin cortina musical porque se nos ha caído el sistema. Sí, se quedó el tema. Así que la hora de Corsi, Corsi nos va a hablar de fuchibol. Corsi. Puchibol, es verdad, el puchibol. Bueno, traje traje un informe que ya arrancó el fútbol. ¿Ya arrancó el campeonato? El campeonato, la A y la B. ¿La A y la B? Sí. Bien, ¿y? Vamos para la B porque si no, vamos mal. Independiente, arrancó con el pie izquierdo, arrancó mal. No tiene ningún zurdo que sea goleador Independiente, porque decía arranca con el pie izquierdo y hace goles por lo menos. Ya estima uno. Ah, bueno. Estima uno. Arranca la semana que viene, arranca la segunda fecha de la B, que juega en Corrientes Independiente. Vamos a la A. Boca no jugó la primera fecha. ¿Por qué no jugó la primera fecha? No sabemos bien. Arrancó la segunda ahora. arrancó la segunda hora. Ganó Boca 2-1 con Belgrano de Córdoba sin visitante. Sin visitante, escúchame, yo vi uno que ahí que era de Boca que se había hecho socio de Belgrano para poder entrar a la cancha. Sí, eso es verdad. ¿Usted qué cree, Corsi? ¿Está bien esto de no dejar entrar a los visitantes? Yo estaría bien, bien, pero igual, dijo, la AFA dijo dos fechas sin visitante. ¿Dos fechas no era que iba a ser todo el campeonato? Así dijeron, pero sí. Es que hay mucha presión. Usted dice, Corsi, que hay dinero metido en el medio para hacer que la gente se mate adentro del estadio. Sí. Para que, de la misma manera que en el circo romano se la tiraban a los leones, ahora se lo tiren a los jugadores para que les peguen y hagan del fútbol un deporte sangriento. El fútbol no es como antes. ¿No? Nada, el fútbol no es como antes. Y si comparamos. No se patea la pelota ya. No, se patea la pelota. Ah. Pero yo digo a los hinchadas. No era como antes. Ahora Perdón, le interrumpimos un segundo porque nos tenemos que ir inmediatamente al móvil que está observando ahora. Los vemos a todos los periodistas mirando cómo va cambiando de colores el semáforo de la esquina de la casa del hijo del portero. Porque pareciera que ese cambio de colores tiene que ver con la relación intrínseca que hay entre la psicosis del portero, la reacción del hijo, el vendedor de pizza que trajo pizza y pareciera ser que también está enquistado en el poder. ¿Alguna noticia, señor Fecu? Puede ser que esté vinculado el repartido de pizza con la pérdida de Independiente. Vemos que esto tiene ramificaciones impensadas. Mucha plata de por medio. Hay mucha fafafa en el medio que está haciendo que los vendedores de pizza hinchen por los jugadores de todos los equipos de la B menos de Independiente. Parece que el portero estaría subvencionando una campaña anti-Independiente y el dealer sería el vendedor de pizza. ¡Volvemos a estudios! Volvimos al estudio, porque supuestamente el pitador de pizza. Sí, de pizza, yo digo pizza. El vendedor de pizza. Es verdad, de pizza. Bueno, volvemos. Está hablando de Boca, que ganó Boca 2-1. Jugaron bien todo el equipo. Boca tiene 3 puntos. La semana que viene, el martes, jugaría la primera fecha que dejó pendiente. Sí. Que dejó protegado. Dígame, Corsi, usted que es el señor acá, el encargado del deporte. Sí, sí. Esto sí, que hace Boca de no jugar el primer partido, ¿no es como decir, nosotros ya de ahora somos campeones, le damos ventaja, le damos una fecha de ventaja, arrancamos una fecha más tarde porque la tenemos lunga? Son todos falsos. Ah, falso, sí. Falso. Yo escuché por ahí que hubo... ¿qué pasó? ¿Se nos disparó? Se acabó el tiempo. Bueno. Generalmente en este momento viene la información, pero nosotros no queremos una información profunda. Nosotros no pretendemos hacer un amplio análisis de la noticia, inmiscuirnos profundamente en cada uno de los temas, sino que queremos salir a la calle y parecer que estamos informados y que podamos cruzarnos con cualquier persona en la calle que nos diga, che, ¿viste lo de...? Sí, sí, nosotros sabemos de eso. Por eso, ¿quién mejor que Google en esta sección que hemos llamado... ¿De noticias? De noticias, el ojo de buen googlero que nos tira las noticias al toque. Y en un breve párrafo diremos, Cristina visitó la zona de la tragedia, se fue entre insultos y algunos aplausos. Arribó con Sergio Berni y recorrió el sitio de la explosión. La presidenta visitó la zona de la tragedia. ¿De Rosario? De Rosario, sí, sí, sí. Y parece que la gente, por un lado, la aplaudió. Aplaudía, decía, y por el otro lado silbaban y la puteaban. ¡Puta trola! Claro, y de ahí viene la pregunta que yo he visto que el señor periodista, ¿cómo es que se llama? Graña. Hacía, ¿está bien que vaya? ¡Vamos al móvil! En vivo, estamos en la esquina de Crovara y Cristianía, donde vemos que hay un gato que se lame la entrepierna tranquilamente. Pareciera que tiene conexiones con el repartidor de pizza, con el hijo del pizzero y con el hijo del portero y con el portero mismo. Que se parece que todos conforman una gran mafia que se dedican a impedir que la pila de papeles llegue a más de 55 papeles uno sobre el otro. De esta manera lograrían derribar varios proyectos que parece que la oposición está tratando de meter por bajo cuerda en el Senado. Fecu, ¿alguna noticia de último momento? No, por el momento no. ¡Vemos que el gato sigue lamiéndose! ¡Volvemos a estudios! Bueno, seguimos con la noticia. Sí, seguimos con la noticia. Si hay alguna novedad, Fecu, por favor, que nos interrumpan, Sí. Acá todavía no me ha llegado ninguna, pero estoy muy seguro bien. Que antes que termine el programa vamos a tener una novedad sobre el caso. Muy bien. Caso, dale. En Quilmes rescatan a 12 obreros que estaban atrapados en un... agujero. ¿Agujero? Sí, agujero. Tres dotaciones de bomberos están en el lugar. Todavía se desconocen las causas del agujero. Qué bárbaro, ¿no? Estos agujeros que aparecen así, como quien no el quiere la cosa. Un pozo ciego, puede ser. Un pozo ciego, sí. La siguiente noticia nos la acerca lanación.com. Obama canceló su reunión con Putin en medio de las tensiones por el... La palabra P. Por la palabra con P. Vladimir Putin parece que está Putin. En contra de que se insulte, diciendo, vos sos un Putin. Sabemos que Vladimir... Putin, Pelochuri, Pellano... Exactamente. Pena. En medio de las tensiones que despertó la decisión de Rusia de otorgarle el asilo a Edward Snowden, buscado por la justicia estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, canceló su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin. Bueno, esto es así. El tipo dice... Obama llama y dice, che, ¿me vas a entregar a este...? Quiero hacer unas preguntitas nada más, ¿no? Nada grave, solamente torturarlo un poquito. Dale, Vladimir, déjame torturarlo. Y estaba así y Putin decía, niet. Niet. Viste que los rusos... Niet. Niet. Y el otro, dale, te me lo llevo a Guantánamo un rato, no sé, dale, boludo, yo soy bueno, soy de color. Soy negrito, soy bueno, los negritos somos todos buenos, yo represento a las minorías, no lo voy a torturar mucho, un poquito. Era negrito calzamos, sí, como usted dice, pero... Y Vladimir le decía, niet, niet, niet. El orgullo todo así, niet, niet. Sí, sí. Bueno, tenemos otra noticia. ¿Otra noticia? Que nos acerca. ¡Volvemos al móvil! Pareciera ser que el gato se ha cruzado con un perro y ha salido huyendo. Parece que llevaba información acerca del paradero del portero, que no sabemos dónde se encuentra. ¿Alguna noticia, Fecu? Puede ser que el portero esté vinculado con la torre de FM Moreno. Pareciera ser que el portero es el que está escondiendo los tornillos que impiden la construcción de la torre de FM Moreno. Arriba está la torre, el perro con el gato. El perro y el gato parece que se han subido a la torre para atarse con cadenas a impedir que se construyan. Sí. Parece que las noticias que nosotros difundimos e impidiendo que se niegue toda la realidad, parece que los gatos y los perros no les gusta. Voy yo a bajarlo. Ahí va Corsi. Vemos cómo sube Corsi. Cuidado que el perro muerde. Bueno. Ahí vemos como Corsi ha caído. Vamos a ver si podemos lograr que lo venden un poco, que lo curen un cachito. Hacemos un llamado a la solidaridad. Si alguien tiene algún tipo de desinfectante, Pami pide algo para que nos ayuden a restablecer a Corsi, que ha caído de la antena a medio construir, tratando de desentrañar este problema que tenemos, en donde un perro, un gato, un portero, el hijo del portero, el vendedor de pizza y el hijo del vendedor de pizza están impidiendo que se sepa la verdad. Y ya casi como que ha quedado olvidada la pila de papeles. ¿Quién se acuerda de la pila de papeles derramada en este país? Nadie. Es verdad, nadie se acuerda de esta pobre pila de papeles que ha sido derribada. ¿Pero qué pila de papeles? La que había. ¿No la viste? Había una pila de papeles. Sí. No, en la caja de la pizza. ¿Pero dónde estaba? No sé. En la caja de la pizza. Tenemos imágenes en exclusiva del portero. Vemos ¿El portero cómo había tirado una pila de papeles? Pareciera ser que sí. Eso dicen. Sí. Todo en condicional, porque no sabemos nada. Tenemos un montón de filmaciones en las cuales pareciera verse a un portero que pareciera pasar cerca de lo que parecería ser una pila de papeles y que parece ser que la habría empujado con el culo. ¿El culo? Sí. ¿Culo? ¿Qué? El culo. Y, ah, y si hablamos... Entonces estaba ese culo de la pila de papeles. Sí, sí. Y si hablamos de culo, hablamos de qué tan lejos está, como dice nuestro querido señor Fecu y nuestro querido señor Corsi, y nos acerca ya mismo a la vedette de esta semana. En la sección, ¿qué tan lejos está? ¡Qué lejos está! Muy bien, joder, sale, ya no lo necesitamos, Matías, no lo necesitamos para nada. Era lo único que nos faltaba, el grito hecho por Corsi es mil veces mejor que el de Matías. ¿En qué tan lejos está? Medimos con la vara de culo, que culo es lo más popular que hay, y medimos a la vedette de la semana, quien ha sido, parece, más popular esta semana, y quien ha sido más popular que la palabra... ¿Quién fue? Elecciones. Ya, ese va acá. Elecciones. Es la palabra más nombrada y la vamos a medir con nuestro culo en Google también, que es quien se ha transformado en nuestra herramienta fundamental para todo. Falta que Google aprenda a cocinar y ya está. Me separo. Si Google me cocina, me separo. Listo. Buscamos. Ahí está. Culo y elecciones. Y tenemos 8 en 1. 8 en 1. 8 en 1. Sí, sí, sí. El primer lugar es un video que dice... Culo y memoria. Elecciones presidenciales 2011, Argentina. ¿Qué tiene que ver el culo con la memoria? Pregunta. Que si seguimos sin memoria nos van a seguir rompiendo el culo. Todo el culo completo. Muy bien, muy bien. Si seguimos avanzando, vemos que en el tercer lugar también tenemos, bueno, una coincidencia. Como no podía ser de otra manera. Culo electoral. NSFW, Mac User Group Argentina. Dice Milly D'Abrazio, una actriz porno, claro, que se presenta a elecciones mostrando su culo en televisión. ¡Vamos al móvil en vivo! Pareciera ser que hay algún tipo de vinculación entre los perros, los gatos y los porteros. Pecu, ¿alguna noticia? Sí, se podría decir que es el portero de Martín Rayos y los hermanos Dotti. El Martín Rayos y los hermanos Dotti tienen el mismo portero y pareciera ser que este portero es el que se está robando los tornillos para impedir la construcción de la torre de FM Moreno. Y hemos descubierto, nuestro corresponsal de guerra ha ido a los lugares de los hechos y ha descubierto que el derramamiento de la pila de papeles no era más que una cortina de humo para impedir que se viera el verdadero problema, que era que quieren silenciar a esta radio, que quieren evitar que este programa que llamamos Entre Flores y Florestas salga al aire y siga denunciando las múltiples fechorías de todos los porteros. Sabemos que hay una asociación ilícita entre porteros y piseros y sabemos que utilizan como caballitos de batalla a los perros y gatos. No se muevan de ahí, que en breves momentos estaremos presentándoles el video en exclusivo, en donde tenemos una cámara oculta, en donde vemos al portero ordenándole al gato y al perro que roben los tornillos que escondía Martín Raffo debajo de su almohada y que Jorge, Gustavo y Héctor Dotti se habían encargado de llenar con sendas y con muy brillosas arandelas y tuercas. Fecu, ¿alguna noticia más antes de que nos despidamos? No, la noticia es que era Martín Rayo. Diste mala información. Bueno. Ah, este, Rayo. Este programa, si de algo... Si de algo se enorgullece, es de reconocer sus propios errores. Este programa hace mea culpa. Y en nuestro búsqueda incesante de la verdad y de la primicia, ¿quién no ha confundido un Martín Raffo con un Oscar Rayo? ¿No? Oscar Martin Ray parece que es el sujeto que está detrás de la conexión internacional de porteros y la vinculación entre gatos, perros, hermanos Dotti, arandelas, tornillos y el impedimento de que este programa siga saliendo al aire. Esto es Entre Flores y Floresta. Esperamos que la semana que viene no nos hayan cortado el aire porque sabemos que hay un portero acá en la vereda mirando con ojitos raros hacia adentro. Le mandamos saludos a todos nuestros oyentes. Nos despedimos de esta manera. Lo vemos. Hasta la semana que viene. Y vote bien. Vote bien. Hasta la semana que viene, señor Fecu. Yo me despido diciéndole, ojo, tenga cuidado que hay mucho portero dando vueltas. Y asesino. Moreno. 90.